Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La doctora Mónica del Cerro forma parte del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación, específicamente en el área de salud. Y bueno, estamos en presencia de una crisis de efectos muy amplios, donde aparentemente por ahora está ocurriendo en el mundo exterior, pero empiezan a aparecer algunas manifestaciones cercanas o más cercanas. Y nos gustaría mucho, Mónica, dándote la bienvenida, preguntarte cómo visualizas esto en sus efectos inmediatos sobre la salud de los argentinos, por decirlo así en un sentido amplísimo. Justamente está muy bien tu enfoque, porque esta situación mundial de debacle en muchos aspectos que nosotros consideramos económicos como casi exclusivos de esa debacle, y no es así, porque esto produce un efecto, realmente un efecto cascada, que lamentablemente vamos a ir viendo. Para darte un ejemplo, sabemos que Estados Unidos nunca tuvo, por ejemplo, una cobertura de salud demasiado amplia, siempre fue un tema discutido, en una época Clinton quiso modificarlo, no tuvo quórum, pero esto llega como a un punto cero, ¿no es cierto?, como a tocar fondo. Y esto evidentemente genera, entre otras consecuencias devastadoras, el regreso de enfermedades cuasi extinguidas. Tenemos ahora informes permanentes de la Organización Mundial de la Salud sobre malaria, dengue, fiebre amarilla, las tuberculosis multiresistentes, y además el nuevo flagelo, el flagelo moderno, que es el tema del SIDA. Y además, nosotros contamos con una saga de cuestiones como el índice de mortalidad infantil, la desnutrición y una serie de enfermedades, la mayoría de ellas evitables, como la diarrea, por falta de agua potable y otras causas, que van a recrudecer, lamentablemente. Nosotros no hemos estado cercanos a la organización de la prevención en la salud, de lo que es la atención primaria de la salud. Y nos hemos dejado seducir muchas veces por la innovación, por la tecnología, y no podemos depositar el manejo de la salud solamente en estas cuestiones. Debemos hacer un manejo de la salud tal vez parecido al... No tiene ninguna carga ideológica, simplemente lo pongo a título de ejemplo, con el tema de Cuba y el manejo de la atención primaria, donde se hace un verdadero ejercicio de la medicina desde la nada, porque el bloqueo evidentemente ha obligado a Cuba a salir, a darle salud a su población desde inventar recursos o volver a aquellos recursos que fueron implementados o aconsejados en reuniones internacionales como la de Alma Ata hace más de casi 30 años, donde la atención primaria de la salud fue una recomendación muy fuerte que hoy se está revalorizando, porque la prevención, como bien lo dice el término, evita una serie de efectos y de cuestiones que son fácilmente controlables. Nosotros sabemos que para cualquier sistema de salud, cualquier cobertura de salud, es importante contar con recursos. Pero hay cuestiones vinculadas a cómo se invierten esos recursos. Es decir, esto de la cobertura preventiva, tanto médica como odontológica, la vacunación, el lavado de manos, como tuvimos hace un tiempo con el tema del síndrome urémico hemolítico, que también lo hemos tratado aquí, en este espacio. Y todo este tipo de cuestiones sencillas que pueden modificar conductas y que pueden producir efectos multiplicadores importantes son cosas que nosotros en estos tiempos de mayor rigidez, de escasez de recursos, de menor innovación, porque esto va a traer como consecuencia que la innovación tecnológica y farmacológica se va a restringir, porque son negocios de realmente millonarios, pero que van a sufrir la embestida de esta crisis mundial. Vamos a tener que volver a esas cosas, y ojalá nos demos cuenta a tiempo para poder hacerlo hacerlo con el espacio suficiente para que la gente cambie esta mentalidad. Da la sensación, Mónica, de que estos tiempos que vienen, que no sabemos todavía dimensionar en su verdadera magnitud, van a también reclamar un Estado mucho más diligente, mucho más interventor en el tema de la salud, que en espacios no pequeños, precisamente, han sido delegados a manos de lo privado, digamos, y que muy posiblemente, ante la falta de respuesta desde estos sectores, requerirá, reclamará, exigirá que el Estado vuelva a ser lo que fue en una época, ¿no? Bueno, el Estado creo que nunca se puede volver para atrás, pero el paso adelante en este momento sería mirar cómo se manejó en su momento el Estado para poder rescatar lo que sirva y seguir adelante, porque realmente la salud no es una cuestión de mercado, y en esto sí pongo el acento, no es una cuestión de mercado, es una cuestión de Estado. Y si lo tomamos como una cuestión de Estado, el Estado tiene que tener un papel protagónico, ya no, ni siquiera el gobierno, el Estado como, claro, como organización de derecho y democrática, el Estado tiene que tener una postura firme, recurriendo a todo aquello que está a la mano, que es sencillo, que no es tecnología, que la práctica médica y la práctica sencilla hace que podamos recurrir a estos elementos sin necesidad de sofisticaciones. Y es una cuestión de criterio, de sentido común, donde estas cuestiones tienen que ser revalorizadas y el Estado, sin duda alguna, va a tener que tener un protagonismo muy especial. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este aporte. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Vamos a repasar ideas prácticas y útiles para proteger la Tierra, el único planeta que tenemos y habitamos. La primera, la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. Todos somos partes de un universo en evolución. Tomemos conciencia de los productos que usamos y de los desperdicios que generamos. ¿Hay opciones menos agresivas para el ambiente con las que cada uno pueda hacer la diferencia a favor del ambiente? De lo que se trata, más que preocuparse, es ocuparse y hacer algo para proteger nuestro irreemplazable ecosistema. Veamos 6 maneras prácticas de cuidar todos los días los recursos naturales. Cocinar tapando cacerolas y sartenes para disminuir el tiempo de cocción, con lo que reduciremos el uso de energía. Aprovechar la luz natural. Utilizar colores claros para decorar la casa y pintar paredes. Comprar pilas que tengan la leyenda libre de mercurio o preferir las recargables que contaminan menos y son a larga más baratas. Cuando lave la vajilla, no lo haga con el agua de la canilla corriendo. Prefiera elementos de limpieza que sean biodegradables. Utilizar el monitor de la computadora en la opción ahorro de energía. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Con Georgina Sturla vamos a repasar ahora las normas de tránsito para conocerlas un poco mejor y para manejarnos mucho mejor. ¿Cómo debemos actuar si en plena ruta debemos realizar una parada de emergencia? En primer lugar, debemos advertir sobre nuestra intención por medio de la luz intermitente de las balizas. A continuación, reducir la velocidad prudentemente y dirigirnos a la banquina para concretar la detención. Otro tema. Veamos cómo debemos proceder si hay niebla, un factor de riesgo digno de la mayor atención. Las marcas en el pavimento en forma de V corta invertida son auxiliares para determinar a qué velocidad circular cuando hay niebla. Si al pasar sobre una de esas V corta invertidas solo logramos ver la próxima, es decir, una sola sobre el camino, debemos circular a no más de 40 kilómetros por hora. Si vemos dos, la más próxima y la siguiente, entonces podemos circular a no más de 60 kilómetros por hora. Y si se ven las tres próximas o más, se podrá circular a cualquier velocidad sin superar las máximas permitidas. Porque la vida vale. El defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, convoca a la ciudadanía de todo el país a suscribir la iniciativa popular por un Plan Integral de Seguridad Vial. Con el aval de su firma, propondremos una ley que lleve a las escuelas el aprendizaje de la seguridad vial. Para saber dónde puede firmar, llámenos desde cualquier lugar del país al 0810-333-3762 o escríbanos al correo electrónico mondino@defensor.gov.ar. Porque la vida vale, firmemos la iniciativa popular. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.